Escolar local. Colalunga, desde Radio Encuentro, la saludamos, Florencia Berreaute y Mayra Santa Cruz. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. No, me estaban diciendo que escuchaba algo, pero no escuché nada. Ajá. No, estábamos Estaba escuchando. repasando los testimonios de las mamás que ayer estuvieron haciendo esta limpieza en el jardín y bueno, nuestro móvil estuvo allí, la verdad, con mucha preocupación, mucha cantidad de excrementos de lauchas o de ratas ahí en el jardín. ¿Cuál es la situación ahora? Tenemos entendido, usted está ahí en el Jardín 70, Barrio San Martín. Sí, estoy acá desde ayer. En este momento las clases están suspendidas y se está haciendo una desinfección profunda guiada por la gente del medio ambiente y de salud, más un veterinario. Ajá, Colalunga, ¿qué pasó? Porque, a ver, la semana pasada, el jueves, hubo una reunión, se habían... ¿Cómo? No te escucho bien. A ver, vamos a ver si podemos resolver la cuestión técnica. Sí. El jueves pasado hubo una reunión, se había resuelto que el viernes se suspendían las clases y todos entendimos que se iba a aprovechar los 4 días de feriado, teniendo en cuenta que hace falta más o menos ese tiempo, 4 o 5 días. También se hizo la desinfección. Es además que pasa, el barrio es el que está teniendo este problema de roedores. Todo está alrededor, ¿sá? Si vos venís, hay mucha maleza, hay basura, hay que hacer una limpieza general del barrio, Bien, pero más allá de lo que se está haciendo en el jardín. Limpiaron la 297, el 141 y el jardincito durante todo el fin de semana. el viernes no estaban las clases suspendidas, ni ayer tampoco. El viernes sí. Ajá. Viernes sí. Bueno, no fue Sí, lo que sí. no, lo que nos El dijeron viernes ayer. la suspendí yo. El viernes las clases suspendidas. Y hoy ayer cuando se volvió, se vio que estaba de nuevo el problema y se volvieron a suspender. Y ahora estamos trabajando con medio ambiente, salud y una veterinaria para ver. Pero ¿sabes qué pasa? Además del jardín, necesitamos los predios de los alrededores. Ajá. Acá hay familias que en el barrio, las familias nos están diciendo que están viviendo esto también. Claro. ¿Y qué trabajo se va a hacer entonces? Se va a hacer una desinfección profunda de todos los, hasta los de la calefacción, ¿viste? Para ver, erradicar nidos o algo así, más el durmi, más, y después de esa desinfección profunda, profunda, se va a hacer una limpieza más profunda todavía. Hoy las clases están suspendidas Sí, en las están tres suspendidas. instituciones. No, están suspendidas en el Jardín 70, porque la escuela 141 no apareció ninguna, en la escuela 297 tampoco. Ah, entendimos que recién nos decía que estaba el problema en las El tres viernes instituciones. sí se suspendió en 141 y se suspendió en el 70. Ajá, en la 297 no. No, la 297, yo estoy hablando con la directora, ellos, después de la limpieza que se hizo, solo en un depósito y después ellos no, ¿sabes qué pasa? Es otra edificación, otro formato de escuela donde no es un hábitat para el roedor. ¿Viste? Con la lunga ayer, Lo bueno de esto es que el Jardín 70 se está haciendo nuevo, así que también ya va a tener su próximo jardín, Claro, pero bueno, digamos, próximamente su jardín. en este momento, ¿no? En ese momento La... hay que ponerse a trabajar para garantizar la salud de los niños. Porque ayer había mucho enojo de mamás que decían no quieren suspender las clases, la No, presencia de las clases caca. La presencia de caja de laucha, sí, el ayer viernes había ya. clases, ayer había actividad, le decimos, le Ayer contamos fue porque en la usted decía... mañana, te cuento qué hacer, fue a la mañana, yo estuve acá 7:30, después cuando se empezaron a ver que también estaban algunos juguetes, porque esto es continuo, vos limpiás y mañana venís y los tenés, por eso hay que erradicarlos, viste, hay que buscar el problema de fondo. Sí, por eso, no hace falta, no, con Entonces, limpiar no alcanza. cuando vine se suspendieron las clases a partir de la mañana y ahora no va a haber clases hasta que esto no se pueda garantizar eso. Claro, ¿qué es lo que pedían las familias? Porque, a ver, Pero que... está bien lo que vos decís, pero además, ¿sabés qué pasa? Nosotros estamos pidiendo, por favor, la limpieza del barrio. ¿Y a quién se lo están pidiendo? Urgente, a la municipalidad, La la gente municipalidad. de salud también. Ajá, o sea, el Ministerio de Salud de la provincia y la municipalidad deberían hacer una limpieza en el barrio, que incluiría, me imagino, desmalezamiento y... Claro. Y limpieza, ¿sabes qué? De contenedores, venir a buscar los contenedores. Ajá, ese sería el Hacer problema. un. Y yo creo que uno de los problemas, más allá de que creo que el problema de fondo es mucho más, porque viste que al ser nuevas construcciones, a remover tanto los quemazones del verano, todo eso, hicieron esto, esta plaga. Los vecinos en sus casas están también luchando contra esto, ¿no? ¿Y qué respuestas han tenido, como digamos, ante este pedido del Consejo Escolar Local por parte de la municipalidad y de las autoridades de salud? Mira, en este momento el que está trabajando conmigo es Agustín de Medio Ambiente. Él se va a seguir comunicando con salud con la municipalidad. Va a mandar notas para que, bueno, vengan a retirar todo esto. Yo estuve todo el fin de semana acá y no he visto, pero bueno, no te puedo decir qué otras medidas van a tomar ellos. ¿No ha visto que estén trabajando de la municipalidad? No los he visto. Ajá. Y hasta este momento, ¿no? Uh-huh. Pero no quiero pecar de capaz que están trabajando mucho más allá. No te puedo decir. Yo ahí ya escapa de mis manos. Yo acá los alrededores no, los suyos siguen altos. Si vos viniste ayer, fíjate que siguen igual. Coralunga, recién nosotros repasábamos algunos testimonios, usted decía que no los pudo escuchar, pero había tres mamás que ayer se hicieron cargo de la limpieza del jardín, estuvieron trabajando, limpiando, sacando la caca que había en las salas, en los lugares donde juegan los niños, y nos decían que usted les había dicho que tenían que sumarse y colaborar porque el portero, o que hay uno en cada turno, no dan abasto para hacer la limpieza de jardines. ¿Así usted le pidió esa colaboración a las familias? En realidad fue así. Estábamos con gente de salud. Acá hay tres porteros, dos a la tarde y uno a la mañana, y ayer vino un portero más, yo traje del Consejo Escolar, ¿sí? Se estaba hablando y se dice, si las mamás quieren colaborar, pueden colaborar, porque los papás pueden colaborar. No es obligación, pero pueden colaborar. Pero en realidad el problema de fondo es otro. Hay que erradicarlas a través de una fumigación, lo que se está haciendo ahora. Uh-huh. O sea, ¿se invitó a las familias a colaborar con esa limpieza? Sí, se puede colaborar. El que quiere, no es obligación, por supuesto, ¿no? Yo he colaborado en la escuela de mi hijo. Claro, sí, bueno, el tema es que... Dice, como colaboración. Está muy atento en las escuelas de sus hijos, ¿no? Seguramente, si hay caca de ratas, uno no lo siente como una opción. Es como, bueno, hay que vale limpiarla que no. O limpiarla, más porque vale no pueden estar los chicos... No, más vale, por supuesto. Haciendo sus actividades cotidianas. No, para nada. Bueno, ahora usted está allí en el jardín. Sí, mira, estoy justo, me están esperando... Porque se va a limpiar un ducto, entonces hay que buscar una empresa especial para limpiar algunos ductos, ¿viste? Claro. Sí, me está esperando, me está mirando como para ver qué es lo que tiene que hacer. ¿Y están los docentes, los directivos, hay alguna familia también presente? En realidad en este momento están los docentes, pero ¿por qué? Porque van a sacar todo lo que, todo lo que es papel, todo eso, se va a resguardar todo. Entonces en este momento se está haciendo eso para después poner todo al medio y hacer una cerrarlo herméticamente dentro de lo posible, hacer una fumigación más fuerte, uh-huh. Y después hacerlo el descenso. Bueno, repasando entonces, actividades suspendidas en el Jardín 70 hasta que se termine con este problema, y en la escuela 297 primaria y 141 secundaria, las clases normalmente, y usted dice que no hay ratas. No, no están con el problema. Si vos venís ahora en la escuela 141, están trabajando normalmente. Y no está este problema puntual de la escuela 70. Las roedores están en todo el barrio. Ajá. ¿Entendés? Están en todo el barrio. Ahí me parece que es donde tenemos que puntualizar para poder ayudar a todas las familias. Ajá. Bueno, Coralunga, le agradecemos la comunicación. No, por favor. Hasta luego.